Y cuando son las 9 y 5 minutos de la mañana, comenzamos con nuestro repaso a las noticias más relevantes de Navarra, de la comarca de Pamplona y, como no, de Berriozar. Comenzamos por las noticias de Navarra y con una noticia que nos habla del euskera. El gobierno de Navarra no asiste al homenaje al euskera por parte de la Real Academia Española, una muestra más de desapego hacia el euskera, la que nos ofreció ayer el Ejecutivo Navarro, con la ausencia de cualquier representante del gobierno foral en el acto institucional en la sede de la Real Academia Española, que sirvió como primer homenaje académico a una lengua que no fuera el castellano. El Ejecutivo foral trató ayer de excusar su ausencia en la falta de una invitación oficial al acto, aunque los organizadores de las jornadas, es decir, el Instituto Vasco Etxepare, Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca y la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, negaron que no se hubiera invitado al gobierno de Navarra. El Departamento de Educación de José Iribas también justificó su ausencia en un cambio de fechas, ya que en principio el homenaje al euskera en Madrid iba a realizarse hoy en lugar de ayer. Según el Departamento de Iribas, la primera fecha la tenían reservada en el calendario del consejero, pero ayer su agenda estaba llena. Los organizadores del acto señalaron ayer que se invitó a participar y a intervenir al gobierno de Navarra, que a todos los invitados se les mandó hace meses el programa de las jornadas y que el cambio del día del acto fue comunicado con suficiente antelación. Incluso el ministro de Educación del Partido Popular adecuó su agenda a la nueva fecha. Además, desde Euskaltzaindia advirtieron que Euskarabidean ya avisó hace días de que el consejero de Educación no iba a estar presente por el consejo, que cada uno o cada una saque sus propias conclusiones. Y UPN y PSN coinciden en que es necesario reordenar el mapa municipal navarro. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, declaró ayer que ya ha llegado el momento de pasar a la acción sobre la reorganización del mapa local de Navarra y confió en que esa reforma se pueda llevar a cabo durante esta legislatura. Barcina respondió de este modo a los periodistas cuando le preguntaron por la propuesta lanzada la víspera por el vicepresidente del Ejecutivo, Roberto Jiménez, del PSN, para crear un ayuntamiento que uniera Pamplona y lo que denominó primer anillo de la comarca, que incluiría a Barañain, Berriozar, Ansoain, Villava, Burlada, Orcoyen, Cizur Mayor, Galar, el Valle de Gues, Aranguren, Berrioplano y Ezkabarte. Jiménez no dio más detalles sobre este plan en su comparecencia del martes en el Parlamento. En cualquier caso, sí que se mostró partidario de reducir el número de ayuntamientos en Navarra, que actualmente asciende a 272 municipios y 348 concejos. Es ahora o nunca, enfatizó el líder del PSN, quien indicó que el objetivo sería optimizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El gobierno navarro lleva años planteando esta cuestión, pero nunca ha dado un paso real para materializarla. Ha llegado ya el momento de hacer menos declaraciones y de que pasemos de verdad a la acción, señaló también ayer Barcina. El portavoz del gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniain, también se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo y dijo que todos los partidos están a favor de la racionalización, pero el gobierno hace una apuesta por hacer, no solo decir, sino hacer. No obstante, Sánchez de Muniain no aclaró si el plan avanzado por Jiménez en el Parlamento se trató ayer en la sesión de gobierno, limitándose a señalar que reformar el mapa local será beneficioso para los servicios que prestan las entidades locales y para los ciudadanos que pagan. Es absolutamente necesario abordar esta reforma, añadió, para la que se requiere contar con la opinión de las corporaciones locales y de todos los agentes afectados. Roberto Jiménez, por su parte, tampoco contribuyó a arrojar luz sobre si el gobierno trató ayer esta cuestión y manifestó que el gabinete es conocedor de todo y puntualizó que sus palabras en el Parlamento fueron una posibilidad que dejó encima de la mesa, al tiempo que aseguró que garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso a servicios y representa una racionalización de los propios servicios y una mejora en la eficiencia compatible con mantener el sentimiento de pertenencia a las localidades. Esa es la opinión de Roberto Jiménez. No sabemos cuál será la opinión, no creemos que la compartan muchos berriozartarras que verían cómo desaparecerían los ayuntamientos de la comarca para pasar a formar parte del Ayuntamiento de Pamplona. We'll be right back. Y hablando de Berriozar, eso nos da pie para pasar a nuestro bloque de noticias de actualidad berriozartarra. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar intenta frenar otra amenaza de desahucio. Los vecinos afectados recibieron el pasado 16 de febrero una comunicación judicial de entrega voluntaria del piso en el plazo de un mes. Los demandados dejaron de pagar durante el año 2010 al quedar los dos en el paro. Banesto, que se ha adjudicado la vivienda en subasta por 144.000 euros, reclama a los vecinos una deuda de 73.000. Se trata de una vivienda de 61,30 metros cuadrados sin ascensor, con más de 40 años de antigüedad y que fue tasado en el año 2007 en 240.000 euros. Los demandados dejaron de pagar, como hemos dicho, en el año 2010 al quedar ambos en el paro, y la ejecución hipotecaria es para hacer frente a una deuda de 216.804 euros con la entidad Banesto, que además se ha autoadjudicado la vivienda en subasta por 144.000 euros nada más, resultando una deuda pendiente de 73.000. Según la plataforma, los datos del abuso e injusticia no pueden ser más claros. Cerca de 3 años abonando cuotas hipotecarias, se les pretende dejar sin el piso y de hecho ha sido subastado y adquirido por la propia entidad que la hipotecó, y encima pretenden cobrarles una deuda de 73.000 euros. Son palabras de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Como primer paso, la plataforma, a través de su equipo jurídico, con el consentimiento de las personas afectadas, ha solicitado la justicia gratuita para poder personarse en el juzgado. Y en segundo lugar, ha tomado contacto con el equipo jurídico de Banesto para hacerle llegar propuestas y peticiones en nombre de la comisión mixta entre el Ayuntamiento de Berriozar y la propia plataforma. Y ayer tuvo lugar otra concentración para denunciar los recortes en la sanidad pública. Se volvió a celebrar una concentración de 10 minutos a las 10 de la mañana frente al centro de salud para manifestar el desacuerdo de los convocantes con los recortes que se están aplicando en salud. Según denuncian desde el propio centro de salud de Berriozar, la disminución de contratación empeora la atención que ofrecen en el centro y aumenta la lista de espera. Los responsables del centro de salud han hecho así mismo un llamamiento a la población a sumarse a las concentraciones para proteger nuestra sanidad pública. Concentraciones que seguirán adelante durante las próximas semanas. Sin ir más lejos, el próximo miércoles a las 10 de la mañana tendrá lugar otra concentración de 10 minutos frente al centro de salud. Más cosas. Lanchotegui organiza un curso de monitorado de tiempo libre. La asociación de nuestra localidad ha organizado este curso dentro de un módulo especial de gestión de espacios juveniles. El curso, que tendrá carácter teórico, práctico y una duración de 270 horas, se impartirá en el local de Lanchotegui, en el número 22 de la calle Lecuartea, y tendrá un precio de 350 euros, si bien puede ahorrarse el 50% de la matrícula gracias a la beca ENAG. El taller tendrá lugar del 10 de abril al 2 de junio y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de abril. Más información en el teléfono 948-300236, 948-300236, o en la página web lanchotegui.org. Y os recordamos también que entre hoy y mañana concluirá el plazo para inscribir a vuestras hijas e hijos en los campamentos para niñas y niños euskaldunes de 2012. Las personas interesadas en reservar plaza para estos campamentos de verano para niñas y niños de entre 6 y 14 años y organizados por los servicios de Euskera de Navarra deberán hacerlo entre hoy y mañana, ya que el plazo solo era de 3 días, 14, 15 y 16 de marzo. La reserva de plaza se hará en el servicio de Euskera municipal, en el propio ayuntamiento, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También se podrá hacer por teléfono en el 948-300359, 948-300359, aunque en ese caso se pedirá una dirección electrónica para hacer la confirmación de los datos. El número de plazas es limitado, por lo que en el caso de haber más solicitudes de que plazas, estas se decidirán por sorteo.